Sé que el puñal clavado en ese corazón te va a matar. Culparte no es la solución, pero al buscar en ese instante fugaz, intento entrar y encontrar la verdad para volver a empezar. Si este universo conspira a mi favor, te digo yo. Si este universo conspira, toda la creación va danzando en su fuego. Toda la creación va danzando en su fuego. Perder la fe y buscar nueva senda otra vez. En tiempos tristes de tanta frialdad social, vuelvo a ser niño para poder jugar conmigo mismo. Bendita la soledad va a volver a empezar. Si este universo conspira a mi favor, te digo yo. Si este universo conspira, toda la creación va danzando en su fuego. Toda la creación va danzando en su fuego. Que te lo digo yo.